provinciana, tierna y muy bonita. Eres provinciana, tierna y muy bonita. Cuando quiero cantar, canto para ti, porque yo lamento mucho tu sufrir. Eres provinciana, tierna y muy bonita. Eres provinciana, tierna y muy bonita. Cuando quiero cantar, canto para ti. No tendrás patrones que te hagan sufrir. Tierna y muy bonita, eres provinciana, tierna y muy bonita. Cuando quiero cantar, canto para ti, porque yo lamento mucho tu sufrir. Eres provinciana, tierna y muy bonita, eres provinciana, tierna y muy bonita. Cuando quiero cantar, canto para ti, no tendrás patrones que te hagan sufrir. Hacen sufrir porque tú eres buena y abusan de ti. ¡Eso!